para el señor Apolo. Ha sido todo un privilegio y un placer. ¿Se escucha, Joaquín? ¿Sí? ¿Sí? Un privilegio y un placer disfrutar de ese Avernum, que vuelvo a recordar, que está recopilado en un maravilloso libro que pueden durante la semana también comprar. Un aplauso para José Antonio Apolo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y a continuación les ofrecemos en Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía, en el 91.6 de la FM y en iVoox o a través de nuestra página web, la tertulia, el debate, el intercambio de opiniones que hubo entre el público asistente a la décima Semana del Misterio y los ponentes Luis Mariano Fernández, Francisco Contreras Gil y Lorenzo Fernández Bueno. Una tertulia que versó sobre civilizaciones mesoamericanas, sobre antiguos misterios, sobre la Atlántida, sobre, por qué no decirlo también, algo de filosofía en torno al misterio y muchos datos más apasionantes que tuvieron esta extensión en el último día de esta Semana del Misterio organizada por el Centro Cultural Don Cecilio de Triana. Además, el acto de clausura, emocionante acto que daba por finalizado y por cerrada estas apasionantes jornadas que cada año tienen como cita y como inexcusable motivo de encuentro el misterio y la historia oculta. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. He dicho que la cultura del Meca es muy desconocida, que se desconoce su origen, su antigüedad y de dónde vinieron. Lo que he dicho es que efectivamente hay yacimientos arqueológicos modernos en los que se están trabajando desde universidades como la de Veracruz, donde esos descubrimientos están arrojando luz sobre esta cultura desconocida y misteriosa que es la Olmeca. Están apareciendo, vamos, esto es información que es fiel, porque estoy en contacto con arqueólogos que trabajan en la Universidad de Veracruz. Entonces, esos descubrimientos están diciendo, afirmando, que probablemente esa zona de México, así como otras partes de Sudamérica y Centroamérica, tuvieron relación con esta cultura desconocida que es la Olmeca. Pero no he dicho que los Olmecas estén en Yucatán. No sé si te ha quedado clara la... No, lo que pasa es que, ya te digo, que estos arqueólogos que están encontrando estas piezas, pues la están queriendo un poco asemejar o acercar a esa cultura desconocida y misteriosa que es la Olmeca. Hay hombres que llegan y son disruptivos en el momento histórico, ¿no? Ahora me viene a la memoria Giordano Bruno, que habla de la Tierra redonda, de que el Sol era el que era el centro y la Tierra era la que da vueltas. Y bueno, este hombre lo quema. Galileo tiene evidencias. Tened cuidado porque a lo mejor tocáis tan cerca la verdad que a lo mejor alguno os calumniará y os ridiculizará. Entonces, hay como personas que están tocadas por una especie de conocimientos que no tenemos el resto de las personas y otros que vais andando este camino tan difícil de ir buscando pruebas, ¿no? ¿Vosotros habéis encontrado que estas personas os esquivan a la hora de preguntar sobre...? Porque hay personas que están tocadas por un conocimiento, la persona esta que conoces allí que te hace entrar una experiencia... Pero yo veo que un poco también están velando por nosotros y son muy prudentes porque también ven que se corre el peligro de que el conocimiento al final se lleva a cometer las tropelías como la bomba atómica. Entonces, ¿vosotros qué opináis de esa otra humanidad que parece que tiene estos conocimientos? Yo, a mí Blavatsky me produce un enorme respeto. No creo que era una fumada, es decir, fumaba como vosotros, pero empezó también a traer temas que ha hecho cambiar la visión que tenemos del universo, del hombre en la Tierra, de estas leyendas que vosotros me comentáis y que nos comentáis. Pues resulta que empiezan a encajar con algunas de estas cosas que decía esta mujer, que era tachada de casi, no sé, de irreverente, que tenía un mal genio y constantemente era calumniada, ¿no? En fin, que hay muchas personas metidas en esto, unas que vais buscando pruebas, otros que parece que van por delante, y quisiera saber vuestra opinión sobre esta realidad con la que convivimos continuamente. Pues, si me permitís, me lanzo yo. Sobre lo que dices de Giordano Bruno, hace un par de semanas estaba en el programa de Luis Mariano en Málaga y me fui a comer con un tipo que para mí es de las personas que tiene el discurso más amable y más interesante de cuantas he conocido en mi vida, que es José Rafael Gómez. Es un señor que colabora con nosotros en la revista. Y él decía, si la intransigencia no hubiera quemado a gente como Giordano Bruno, a lo mejor hoy en día tendríamos una cura contra el cáncer, ¿no? La ciencia hubiera evolucionado de otra forma. Yo creo que hay que quedarse con eso. En segundo lugar, Madame Blavatsky, creadora de la teosofía. Estamos hablando de una persona que, efectivamente, fumaba mucho, y fumaba muchas cosas, incluso hasta el cigarrito de la risa, ¿no? Pero es que no es nada diferente a lo que la tradición nos cuenta de los chamanes del pasado. Es decir, tú para poder acceder a un conocimiento, para abrir ese puente que une lo visible con lo invisible, tienes que utilizar determinadas plantas sagradas. Plantas sagradas que te generan un estado alterado de conciencia. Esto fue lo que hizo Blavatsky, ni más ni menos, y fue capaz de ver lo que otros no veían. Sobre ese conocimiento que estás diciendo de otra humanidad, sinceramente, podemos llamarle otra humanidad, o una gente diferente. Yo no creo que ese conocimiento sea diferente al que podríamos tener nosotros hoy en día. Lo que pasa es que, y con esto termino para dar, pues te pido a mis compañeros, lo que pasa es que, pensadlo, hace 200 años la gente miraba arriba y sabía leer las estrellas. Nosotros, hoy en día, miramos a la tele y vemos Sálvame. ¿Qué quiere decir esto? Que ese conocimiento... No, bueno, menos los que estamos aquí. Menos los que estamos aquí. Pero lo cierto es que ese conocimiento está ahí. Y hace 200 años, gente más inculta, más torpe, más estúpida que nosotros, sin embargo, sabía leer las estrellas. Nosotros no. Ese conocimiento no se ha perdido. Simplemente lo hemos perdido nosotros. Nosotros, como humanidad, que hemos involucionado en ese sentido. Es mi opinión, claro. Yo varias cosas. No, yo creo que todos los que estamos aquí vamos a coincidir en una cosa. Cuando vamos a hacer un reportaje planteando nuestras dudas o nuestras incógnitas sobre el origen de la humanidad, siempre nos vamos a encontrar con un muro, que es el de la ortodoxia. Luis Mariano lo contaba muy bien. Quiero preguntar, voy con mi carnet de prensa, y cuando te identificas como periodista, lo que te van a decir oficialmente cambia radicalmente. Bueno, vivimos en un mundo o en un sistema que nos trata como borregos, en los que se pueden contar determinadas cosas y otras no. Yo recuerdo ahora a mi profe de historia, Ana María Vázquez Ois. Ella hizo un trabajo fascinante y ha sido repudiada en los ambientes académicos de España, que no en Europa. Ella descubrió una serie de símbolos que seguramente sean los primeros signos de escritura que hay en toda Europa. Casi estamos hablando de los inicios de la escritura en Córdoba. Se pueden ver en unas esculturas que hay en el Museo de Córdoba. Las esculturas las han retirado desde que ella hizo su tesis doctoral, que la publicó en un libro que se llama Las golondrinas de Tartessos. Y a ella, después de exponer esas teorías sobre los orígenes de la escritura en diferentes congresos internacionales, al llegar a España, pues directamente le han cerrado la boca y le han desprestigiado a sus propios compañeros. A eso nos enfrentamos. Cuando hemos ido a Pascua, uno se encuentra cosas que no tienen explicación. Cuando ve los moáis, cuando ve los binapú, las estructuras, los ajus, que no tienen explicación. Cuando vas a Egipto, te encuentras con cosas que no tienen una explicación, y es que no la tienen. Y hay que comulgar con carros de molino, pues no hay que comulgar con carros de molino. No sé si te servirá mi respuesta. Ahora, la tarea es difícil. Si te sales de lo ortodoxo, te cortan las alas. Somos unos tocapelotas. A mí, de todas formas, la respuesta que ha dado no me vale. No, vamos a entrar en debate. Loren, de todas formas... Hasta ahora tenía que estar en la radio, con lo cual... De todas formas, te digo una cosa. Empezamos. Te digo una cosa. Esa reacción por parte de la comunidad oficialista... Pero no generalicéis. No, pero no es que ahí voy. Perdona, ahí voy. Esa reacción... borde, porque es una reacción borde, de negarlo todo, yo me la he encontrado sobre todo en Europa. Pero en Sudamérica, sí, efectivamente. Pero en Sudamérica no, o sea, en Sudamérica los arqueólogos, los historiadores tienen una mente, es que yo creo que tiene que ver con la forma de vida, con la forma en que vemos el mundo, y los arqueólogos, los historiadores sudamericanos tienen la mente totalmente abierta, o sea, es que ellos te hablan de visitas extraterrestres. Bueno, a mí me gustaría contestar a Frank una cosa que ha comentado, que decía, es que llegas a Pascua de repente y hay cosas que no tienen explicación. No, todo tiene explicación. Otra cosa es que no sepamos la respuesta nosotros, pero todo, absolutamente todo tiene explicación. Lo que pasa es que a veces la explicación que se da molesta, y molesta mucho, porque tenemos la imagen. Ha utilizado Luis un concepto que a mí me parece fundamental, ¿no?, y que define mucho al hombre del siglo XXI, soberbia. ¿Qué soberbios somos? Pensamos que somos los mejores, los más evolucionados, tenemos Twitter, Facebook, tenemos a Jesulín, tenemos tantas cosas que en el pasado no estaban. Entiéndeme, lo que te quiero decir es que desde mi punto de vista la soberbia nos ha llevado a ser torpes y a mirar al hombre del pasado como un ser que se metía en la cueva y que salía de la cueva solo para chingar y ya está. Y no era eso, era más inteligente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, ir a la comunidad científica y pensar que son una especie de infierno particular lleno de demonios, no. Es que, por ejemplo, lo último que estamos viendo, en un congreso que se celebró en Sevilla hace muy poquito tiempo, en diciembre del año pasado, que era homenaje a Juan Antonio Cebrián, ahí, por ejemplo, vinieron dos científicos de primer nivel, geólogo y arqueólogo, José Antonio Morales y Claudio Lozano. Dos personas que, enfrentándose a esa comunidad científica de la que estamos hablando, dentro de la misma ciencia, te están diciendo, oiga, el mito atlante puede tener una base real. Y esa base real, además, nos lleva al sur de España. ¿Y lo demuestran con pruebas? No, es que no son todos tan malos. Bueno, ahora le contrarresto yo, que esto parece una tertulia zona cero. Nuestros dos expertos que les entrevistamos para Rastreadores de Misterios, hablando de la Atlántida en Doñana, nos reconocían que el propio Centro Superior de Investigaciones Científicas les dejaba de lado, justamente por afirmar eso. La lucha está ahí, es una realidad. ¿Hay apasionados en diferentes materias que buscan? Sí. ¿Tienen un hueco? Cuidado, se están enfrentando a un sistema. Y ellos nos lo contaban así. Yo recuerdo... ¿Y a ti no te dejan de lado dentro de tus temas? ¿Para que puedas divulgarlos? A veces también. Ah, vale. Pues pasa en todos lados. Yo sí creo que hay un poco de conspiranoia o de conspiración. Yo recuerdo cuando en el 2004 entró el Pyramid Rover en la Gran Pirámide. Yo estaba retransmitiéndolo para la cadena SER. Estábamos 100 periodistas. Me colé en la Cámara de la Reina. Pude tocar el Pyramid Rover, el WOUT. El nuevo robot, el Pyramid Rover, fue el que descubrió esa mal llamada puerta de Gatenbrick en el canal de... mal llamado ventilación de la Gran Pirámide. Pude hablar con los ingenieros. Lo que se retransmitió fue un falso grabado. Ellos ya habían taladrado y habían descubierto qué es lo que había. Lo que nunca nos contó nadie, y lo contamos en la revista de Enigmas, que yo me quedé dos días después, es que hicieron la misma operación en el otro canal de ventilación. Y que a la misma distancia que la anterior, había otra mal llamada puerta. Lo cual situaba dentro de la Gran Pirámide nuevas estructuras y nuevas cámaras. Cámaras que durante años y años y años nos han negado que existieran. Como el agua en Marte. Yo me acuerdo cuando empezamos en Enigmas en 1994 que publicábamos. Han descubierto agua en Marte. Y se nos echaban encima. Recibíamos cartas y correos. Yo creo que la lucha está ahí, ¿eh? Es ortodoxia y heterodoxia. Y sí, pero yo tengo que decir una cosa y esto me vais a dar la razón porque... los que estamos en los medios de comunicación y hacemos programas de estas temáticas, nos está pasando. Desde la televisión, desde la radio, desde la prensa especializada, estamos cada vez contando más con científicos, historiadores, arqueólogos. Y cada vez más, cuando levantan el teléfono, no, mis enigmas favoritos, no, revista Enigmas, no, espacio blanco, no. Pues sí, ¿qué pasa? Aquí estamos, ¿qué necesitas? Es decir, responden la rosa llamada de los vientos. La rosa de los vientos. Es decir... La noche más hermosa. Afortunadamente, es que está bien, porque Voces del Misterio, pues afortunadamente todo este abanico de programas, de gente que investiga, de grupos de investigación que estáis aquí, es decir, toda esta seriedad que se le está dando y rigor al periodismo del misterio, No esa televisión que se hacía en los 90, de gallinero y de continuo espectáculo circense y de personajes con bata blanca, pues efectivamente todo este periodismo que se está haciendo desde hace años está dignificando el misterio y está haciendo que gente de la ciencia, de la historia, se esté acercando a nuestros programas para dar su versión quizá más abierta, con esa mente más abierta y necesaria, ¿no? Por tanto, yo creo que la comunidad oficialista, por lo menos en España, se está abriendo cada vez más, ¿no? La pelea es dura. Me alegra que me hagas esa pregunta. Hay una de las grandes teorías, ¿no?, que es la que nos habla del reblandecimiento de la piedra en Egipto, ¿no?, para poder desplazar. Hay un misterio, es decir, cuando tú te encuentras delante de la gran pirámide de Keops, por ejemplo, ¿no?, y te das cuenta de que está construida, según dicen las cifras oficiales, por 2 millones de bloques, en el que cada uno es de su padre y de su madre, de un peso diferente, pero que el que menos pesa está en el entorno de las 4 o 5 toneladas, el más pequeñito, pues claro, lo que a uno le viene a la cabeza, como a todos los que estamos en esta mesa, es cómo demonios desplazaron desde 1000 kilómetros de distancia, que es donde están las canteras de Asuán, hasta Gizeh, esos bloques tan inmensos, algunos de 200, 300 toneladas, en barcos de Totora, por el río Nilo, bueno, y luego los llevaron allí y los fueron subiendo. Bueno, pues una de las teorías que en su momento se barajó, se manipuló, y además se manipuló por parte de lo que nosotros denominamos los egiptólogos, algunos españoles. Porque lo que se decía es que había un señor llamado Joseph Davidovich, un señor que tiene todas las condecoraciones a nivel internacional, un grandísimo científico. Este señor lo que planteó era completamente diferente a lo que posteriormente se publicó y se puso en su voz. Lo que se publicó es que el egipcio había llegado a conocer, a tener el conocimiento de cómo reblandecer la piedra en base a una serie de fórmulas químicas. De esta forma no era necesario desplazar la piedra, el pedrusco enorme, sino que directamente lo que hacían era llevarla desde la cantera, la reblandecían, se la llevaban a Gizeh, ahí la volvían a reconstruir en base a una serie de moldes y colocaban dentro de la pirámide o en la parte exterior. Y esto se avalaba además porque parece ser que en una serie de pruebas que se realizaron en algunos bloques aparecían una suerte de filamentos que algunos identificaron con cabello humano. Es decir, si tú tienes un cabello humano dentro de una piedra es porque eso ha estado reblandecido. Eso es lo que se pensó. Pero lo que Joseph Davidovich planteó es que en un momento determinado, con la materia prima que había en la meseta de Gizeh, efectivamente el egipcio, utilizando una serie de fórmulas químicas, lo que hizo fue construir ladrillos. En este caso ladrillos muy grandes, ¿no? Piedra artificial, en definitiva piedra artificial. Esta teoría, bueno, puede ser válida. Decía que para ello utilizaban una serie de moldes y de esta forma construían, pues como se puede hacer en cualquier ciudad de España. Tú tienes un lugar donde construyes el ladrillo, te lo llevas al lado y empiezas a levantar el edificio. Esto es lo que se planteaba. Pero claro, molde natural, o sea, un molde artificial para construir una piedra. Pero claro, te pones a pensar, 2 millones de bloques que son cada uno de ellos absolutamente diferente, ¿cuántos moldes tenía esta gente? Y te lo tira por tierra. Y lo del pelo, que está dentro de ese informe que se desarrolla posteriormente y que además es publicado por la Sorbona, por la Universidad de la Sorbona francesa, lo que te dicen es que hay una especie de filamentos, es lo que se habla en ese informe, filamentos. No habla de cabello humano. Esa es la interpretación torticera que se hace después y que se publica en muchísimas revistas. Esos filamentos pueden ser cualquier cosa, con lo cual reblandecimiento de piedra. Vamos a pensar en otra cosa. Y aparte del trabajo de la piedra, es las técnicas de trabajo. La Gran Pirámide es un enigma multimedia. 148 metros de altura, 2,5 millones de bloques de piedra. Su base son como 9 campos que equiparables al Santiago Bernabéu, pero utilizan medidas que se nos escapan y seguimos menospreciando al hombre antiguo. No solamente utiliza el metro, sino que utiliza el codo, que es más perfecto que nuestro metro. Es decir, no valoramos que tuvieran una capacidad, no sabemos si aprendida desde fuera, que eso es lo interesante, para construir eso. Algo parecido ocurre en Pascua. Los tiempos para observar cuándo se produce un equinoccio y marcarlo en piedra son muchísimos. Hay ajus en Pascua completamente milimetrados a la salida del sol, de diferentes constelaciones, que para que se puedan llevar a cabo, que se puedan construir, tienen que retrotraer la historia, las mediciones. ¿Debatimos? No vamos a debatir porque aquí estamos de acuerdo. Vamos a ver, hay algo importante porque me imagino que todos vosotros, o muchos de vosotros habéis visto, a ver, ¿el enigma de Pascua cuál es? El enigma de Pascua no es ni más ni menos que cómo demonios desplazaban esos moai, ¿no? Esas pedazo cabezas de piedra, ¿no? Entonces, claro, hace no mucho tiempo, creo que fue el año pasado, de repente sale National Geographic diciendo que se han llevado a cabo una serie de pruebas en la isla de Pascua con 18 personas y con un moai artificial. Evidentemente lo han construido ellos porque no pueden deteriorar el patrimonio que hay allí. Construyen un moai de 5 toneladas y entonces le atan unas cuerdas a la cabeza. 18 personas, unos se ponen a un lado, otros se ponen a otro, y con las cuerdas van haciendo que el moai se vaya balanceando de tal forma que parece que va caminando. Esto hace que ese moai de 5 toneladas, en un periodo de 5 o 6 minutos, avance 6 metros. Claro, dices, ya está, solucionado el enigma de Pascua. Y una mierda. Sí. Porque es imposible. Es decir, esta gente ha obviado una cosa. Y es que el moai que menos pesa en Isla de Pascua no pesa 5 toneladas, pesa 90. Han obviado también, entre otras muchas cosas, que hay un gran moai en la cantera del Rano Raraku que se estima su peso en 1.200 toneladas. Han obviado totalmente que el moai más cercano a la cantera, colocado en su plataforma, en el ajo funerario, está a 11 kilómetros. Y han obviado que la geología de Isla de Pascua, como isla volcánica que es un auténtico diente de sierra. ¿Cómo cojones pretendían colocar eso en ese sitio, a 11 kilómetros de distancia, con esta teoría? Es que es tomarnos el pelo. Cuando hablas con los pascuenses, con los de verdad, no los de ahora, los de verdad, y vas a las tradiciones, te dicen, no, es que esto es el maná. Los moai se desplazaban solos. Señores, señoras, niños, niñas, yo me creo más esa teoría que la estupidez de las cuerdas. Sobre todo porque cuando uno va a la ciudad de Orongo, a la ciudad del hombre pájaro, descubre que algunos de los ajus, que es la plataforma donde se levantaban los moais, están ubicadas en el cráter. No te escucho. Están ubicadas en el cráter. Es literalmente imposible colocar un aju en el desfiladero de un cráter que es un acantilado al mar. En respuesta a tu pregunta sobre el relacionamiento de piedras, no hay que obviar tampoco una historia que conocéis los dos, y que además hemos estado allí. Es la estela de Famini, la estela del hambre. Ascendiendo el curso del Nilo, uno llega a la isla de Sejel, en Asuán, al sur de Egipto, y cuando uno asciende a la cima de esa isla de Sejel, se encuentra una estela en un bloque de piedra, que además está partido por la mitad, que es la estela de Famini, la estela del hambre. En esa estela se cuenta el sueño del faraón Zoser, y cómo es el dios Hunum, el dios alfarero, el dios que da forma a todo, y se cuenta ahí, se dice, que le revela una especie de fórmula química en la que el faraón Zoser puede construir, y además hay una pirámide en esos jeroglíficos. Cuentan también, yo no sé si es leyenda urbana, que ha habido criptógrafos de algunas empresas que han intentado descifrar esa fórmula inscrita en piedra para ver si efectivamente se trata de una fórmula química para ablandar la piedra. Eso es información que está ahí. Que sea verdad o no, no lo sé. Pero en esa estela de Famini y el hambre se revela el sueño del faraón Zoser y que tiene que ver con las piedras y con la construcción de las pirámides. Pero lo que pasa es que como aquí tienes un vestigio tan sumamente brutal como es la pirámide de Keops, que se puede analizar, estudiar, fotografiar, hasta te puedes mear en ella, te quiero decir, además, por desgracia, hay mucha gente cerda que lo hace. No lo digo tú, hombre. Pero vamos, tienes esa prueba, es decir, algún vestigio tendría que haber de eso. No lo hay, no existe. Y estamos hablando de muchas toneladas de peso, no existe. ¿Qué puede ser? Claro que sí, como hipótesis perfecto, como tesis ninguna. La alquimia, ¿quién ha conseguido mutar un metal en oro? Nadie. Sí, ¿y cuánto cuesta eso, Carlos? Cuesta una fortuna. Conseguir un gramo de oro cuesta 20.000 gramos de oro. Ya está. No es práctico. La alquimia te resolvería una parte del enigma, pero no te resolvería... De todas formas, sinceramente, yo me imagino un pueblo como el egipcio, que están diciéndoles, tienes que creer en los dioses, y si no te pego un latigazo, que por mucho que le hablas de la alquimia, a mí me da que... Que no. Que no, no lo otro palo. Yo te voy a contar un caso, rápido, si te sirve. Yo te voy a dar mi opinión, que es una opinión personal, en base a 20 años de experiencia haciendo investigación dentro del periodismo, investigación especializada en la heterodoxia, y mis creencias. Yo creo que hubo un contacto en el pasado, y que los dioses de ayer pudieron venir desde otro sitio. El fenómeno OVNI contábamos el jueves, Josep y yo, que empezaba oficialmente en 1947 con Kenneth Arnold y se apuntaba ese titular platillo volante. Bueno, mediáticamente sirve. Yo te voy a contar un caso que encontré en el viaje a Pascua. Se llama Beri Ica. Ella tenía 8 años de edad. Y en 1949, dos años después de que naciera el fenómeno OVNI, como hoy lo interpretamos y lo conocemos, iba con su padre en el coche. Su padre era ingeniero, trabajaba en el aeropuerto de Mataveri, y cuando va a llegar a la casa, ve justo en un solar al lado de la casa, 1949, que hay un pascuense en un solar. De repente surge una especie de nube. De esa nube surge un platillo volante. Cuando digo platillo volante es lo que estáis imaginando, un platillo volante. Cuasi aterriza, sale una especie de ser embozado en un mono de plata. Se pone a hablar con el pascuense. Los dos se giran y miran al coche, tanto a Verica como a su padre. El hombre embozado en un mono de plata se vuelve a meter en eso que era un platillo volante y desaparece. Aquí hay algo que se nos escapa y que no hay explicación. Y casos como el que te acabo de contar, y otros muchos que he podido recoger, y otra serie de pistas, guiños y señales, a mí me hacen pensar que en otro tiempo esos dioses vinieron del cielo y aquí hubo algo que no se nos ha contado, o que por lo menos todavía no podemos explicar, pero que hay algo más. No llego a tanto. Yo no llego a tanto. Te voy a dar mi opinión, que por supuesto no tiene nada que ver con la que ha dado mi amigo, con lo cual estoy en contra de él. Hoy parezco Manuel Carvallal, joder, qué mal me sabe, ser como mi compañero de tertulia, que siempre me estoy enfrentando precisamente por lo que estoy exponiendo y al final me toca a mí. Bueno, pues te voy a decir, desde mi punto de vista, si te vas en el entorno de los 12.000 años atrás, no tenemos ni puñetera idea de lo que ocurrió. Lo cierto es que en ese tiempo, la sensación que da es que todo lo que viene después es algo que está hecho, no sé si a escala de gigantes, si estamos hablando de otra humanidad o de lo que demonios estemos hablando. Si te vas de los 6.000 años antes de Cristo a la actualidad, yo estoy convencido de que esto es tan sencillo como que de repente tú estás en la época visigoda, cuando dicen que los que habitaban entonces esta cosa que se llama España tenían la costumbre de lavarse sus dientes con sus propios orines, es decir, y de repente aparecen unos señores que vienen de Damasco y te montan unas canalizaciones de agua que alucinas. Traspólalo a América. Mira, yo aluciné cuando fuimos Juanjo y yo a México, sobre todo, a ese fantástico monumento de la humanidad que es el Museo Antropológico de Antropología e Historia del DF, y empiezas a ver lo que hay. Y lo que hay cuando te representan a Quetzalcóatl, su gran dios, esa serpiente emplumada, que también puede tener presencia física, te das cuenta de que la sensación que te da es que es barbado, tiene barba. Vuelvo a repetir, los nativos de América, antes de que se produjera la mezcla, son lampiños. En segundo lugar, ¿ves que llevan unos cascos? Que es que se aprecia hasta la tornillería. Dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿Por qué no pensar racionalmente, siendo lo fascinante que es, que en un momento determinado, como ese vídeo que ha mostrado, iba a decir Bruno Cardeñosa, perdón, como ha mostrado, claro, es que yo hasta ahora tengo que estar en la radio, entonces, bueno, me meto en el papel. Entonces, sí. Sí, está viendo el plumero, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, pues como ha puesto Luis Mariano, que salía Javier Sierra diciendo, bueno, es que antes el hielo podía estar de esta forma, podía facilitar que el ser humano pasara de un lado a otro, como más facilidad, ¿no?, de la que tenemos o de la que se tuvo posteriormente. ¿Por qué no pensar que en esta vieja Europa había civilizaciones muy avanzadas que ya conocían aquel lugar y que pasaban allí y que cuando llegaron allí, cuando los primeros españoles llegan a caballo, cuando le reciben en Tiahuanaco, en el altiplano, piensa que Viracocha ha vuelto? Porque los ven como dioses. ¿Por qué no pensar que había un trasiego en ese mundo antiguo que no era tan estúpido como se piensa? Y que esa gente que aparecía allí eran considerados como dioses. Porque si tú vas a las tradiciones mayas, por ejemplo, ¿qué es lo que te dicen? Es que vino Quetzalcóatl y nos enseñó a cultivar la tierra. Y dices, joder, qué maravilla, ¿no? O sea, no fue a aparecer palomas. O sea, les enseñó obviedades, ¿no? A subsistir. No a recibir el pescado, sino aprende a pescar. Y esos dioses del pasado, ¿por qué no pensar que en ese tiempo primigenio había, esos 5.000, 6.000 años antes de Cristo, un trasiego perfecto, perfecto? Si es que evidencias hay. Es decir, cuando se habla de que el temple en un momento determinado podía estar yendo a América desde el año 1230, es perfectamente factible. Porque cuando Colón, y no me voy a enrollar con esto, pero por ejemplo, para ponerte otro ejemplo, ¿no?, cuando llegan los españoles a América, es que son dioses. ¿Cómo llegan? Bueno, pues hay una teoría de José Antonio Hurtado que es fantástica, un tipo que estuvo investigando el tema este hasta la saciedad, que te dice, vamos a ver, tú imagínate que yo soy Cristóbal Colón, soy lo más parecido a un mendigo de su tiempo, y te presentas ante los reyes más poderosos de la cristiandad en ese momento, ha terminado la guerra, la reconquista, los reyes católicos, y les dices, mira, tengo un proyecto, y es que te voy a abrir una vía nueva para ir a las Indias, para traer especias y cosas así. Al principio los reyes católicos dicen, hombre, no, ¿qué me estás contando? Pero cuando se va, a los dos días salen en su busca y se lo traen, y le dicen que sí. Y no solo eso, según puedes ver en las capitulaciones de Santa Fe, le conceden los máximos honores y galardones sin rechistar. Virrey de todas las tierras conquistadas. Es decir, es una barbaridad. ¿Qué enseña Colón a esta gente para que digan que sí? Bueno, pues lo que comentaba Hurtado, que me parece muy interesante. Colón y la Carta Templaria. Colón y la Carta Templaria, es un libro fantástico. Lo que propone este señor es que en un momento determinado, Colón, él empieza a analizar la firma de Colón. ¿Sabéis cómo es? Es una X, una M, una I, 5, 5, 5, y abajo, Ferenc. Cristo Ferenc, el que porta a Cristo. Esa es la traducción. Y él llega a la conclusión de que ese X, M, I es ni más ni menos que Jaume de Mallorca, Jaime de Mallorca, heredero de Abraham Cresques, heredero judío de aquellos que hacían las cartografías marítimas para los templarios. Sabían perfectamente dónde iban. Y la cartografía que le planta a los reyes católicos no es ni más ni menos que una cartografía que muestra un lugar que no existe en ningún mapa, que además tiene los sellos del temple y que además no se puede repartir. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. En ese momento, si no se hubiera producido una conjunción fundamental, jamás hubiera ido Colón a América. ¿Cuál fue? Cuando los templarios desaparecen, todas sus propiedades y encomiendas pasan a formar parte de los reinos donde han estado constituidos. Por lo tanto, si tú tienes una tarta que ofrece una nueva tierra con los sellos del temple, esa nueva tierra pasa a formar parte ¿de dónde? De Francia, de Portugal, de España, de todos los herederos. No interesaba. ¿Cuál es la conjunción que se produce? Que Iglesia y Estado se unen. En ese mismo instante, 1492, los reyes católicos son el máximo poder militar y el Papa de Roma es un señor que se llama Alejandro Borja, Alejandro de Borja, que es español. Por eso es por lo que Colón va a América y por eso es por lo que se tapa toda esta historia y por eso es por lo que se sigue una cartografía de templarios que llevaban viajando allí 200 y pico años. ¿Por qué no pensar que siglos atrás hubo otros que fueron tomados por dioses? Y ya me callo. ¿Qué? Porque digo yo que a lo mejor Colón le enseñó otra cosa a Isabel la Católica. Aún así, voy a decir que los conquistadores no explicarían todo el enigma. No, es decir, los Emsumhor en Egipto están ahí. En la mitología, los Emsumhor y la cronología en Egipto está ahí y sigue siendo un enigma. Los Nomón en Mali siguen siendo un enigma. En la mitología Sumer, los Anunnakis, Sitchin, los que escribió, sigue siendo un enigma. Lo que pasa es que rayamos en un campo muy particular, porque yo huyo de los reptilianos y el mundo exopolítico me repatea, igual que los cazafantasmas en Casas Encantadas que hacen el payaso. Lo huyo de ellos, porque nosotros somos periodistas y luchamos con el rigor, pero no explicaría todo. Recuerdo que fue en el año 2002, celebrábamos el segundo Congreso Nacional Periodismo del Misterio, en Fuengirola. Fueron congresos muy bonitos, 2001, 2002 y 2003, porque fueron irrepetibles, porque ya, en fin, primero Fernando ya no está, y luego juntar a mucha gente hoy en día es difícil. Pero fue en aquel congreso cuando Juanjo Benítez contó en primicia Planeta Encantado. Y desde luego, yo creo que a todos nosotros nos sorprendió muchísimo, muchísimo, y luego él lo contaría en una entrevista, esa historia de los Dogon. Cómo esos dioses que procedían de esas arcas salían del agua y cómo a las víctimas les introducían la lengua bífida por la nariz y les extraía la sangre, los gnomos. Yo no he escuchado nunca de nadie algo parecido. O sea, a mí, como a ellos, aquella investigación nos resultó inaudita, increíble. Yo no dudo de que a Juanjo le contaran los actuales, la gente, ¿no?, que viven, los dogones, ¿no?, que viven allí. Pero yo no he escuchado ninguna cultura, ninguna tradición, nada parecido con ningún dios que salga del mar o les instruya a las gentes del lugar, ¿no? Por tanto, a mí me sigue sorprendiendo esa historia, porque yo no he encontrado a nadie más que la cuente, ¿no? ¿Eso fue así? No lo sé. Lo que es cierto es que Juanjo recogió esa información en Mali. Eso me recuerda mucho a las historias de los chupacabras, ¿no? De lo que contaba antes, ¿no? Como en países de Centroamérica, Sudamérica, pues estos bichos se han visto salir de algunas plataformas triangulares de objetos y se dedican a extraer la sangre de los animales y de algunas personas en algunos casos. ¿Para qué? Pues entendiendo que la sangre, ayer hablaba Loren de eso, y ahí un poco le contradigo a él, le decía, malditos dioses, ¿no? ¿Qué dioses más cabrones? Eso fue lo que dije, cabrón. Sí, pero Pero, claro, tú estás diciendo que esos dioses eran unos cabrones, pero es que esos dioses a lo mejor no querían sangre. Solo fueron los hombres los que interpretaban que ellos querían sangre. Por eso hacían esos rituales. Pero estoy seguro que esos dioses no querían sangre ninguna. Eran los sacerdotes de aquellos lugares y de aquellas culturas que interpretaban que con la sangre calmaban la ira de los dioses. Pero dioses cabrones, ¿no? Nosotros éramos los cabrones. Vamos a ver. Esa es la dualidad y la paradoja del hombre sabio del pasado. Es que vamos a entrar en una dinámica más bien filosófica, ¿no? Porque entonces tendríamos que partir de la idea de que esos dioses existían más allá de la cabeza de los seres humanos, ¿sabes? Y era el ser humano el que creaba, según su interés, o según su creencia, o según su locura, esos dioses. Y era además el que creaba la escaleta de lo que querían esos dioses. Porque el ser humano pensaba, el sacerdote, el chamán, creía como... Y además, lo dejábamos entrever con lo del vampiro de Silesia. La sangre como el evento dador de vida, la sangre como cura de muchas enfermedades, porque pensaban que los sacerdotes chamanes de aquellas épocas, que era la sangre la que portaba la vida, efectivamente, y era la dadora de vida, y era lo más importante de un ser humano. Le estoy pidiendo la vida a los dioses. De todas formas, yo te digo una cosa, ¿eh? A mí un dios que le pida a un padre que mate a su hijo como sacrificio me parece un cabrón. Y eso lo hizo Yahvé. Sí, pero es que Yahvé no tenía nada que ver con... Vamos a ver, otra cosa es que la interpretación de este señor fuera, es que me ha dicho Dios que no sé cuánto. Bueno, es que entonces no había psiquiatras. Pero es que es filosófico, es demasiado filosófico. Te ha respondido la pregunta, más o menos, que no hay otra cultura en el mundo que hable precisamente de esos dioses que vienen del agua y que... acometan esos asesinatos, ¿no? Tienes en el caso de Pascua, por ejemplo, que lo comentaba Frank, tienes no peces, pero sí el dios pájaro, el Manutara, que ayer no me acordaba, hoy sí me acuerdo. Claro, pero ese casi tenía que venir del agua, porque tú imagínate un pajarraco, que además era feísimo, pero no muy grande, si llegaba Pascua y venía del mar, tenía que por lo menos recorrer una distancia de 3.700 kilómetros. O sea, o sale del agua, o si no, yo no me lo explico. No, es que lo más bonito de la Atlántida es que creo que son nuestros tartesos. Lo más bonito de Carambolo es que nos está haciendo reescribir la historia. Y el tesoro de Carambolo, cuando el albañil Hinojoso picó ahí en esa reestructura y luego Carriazo empezó la investigación, abrió un mundo aparte. Se empezó a descubrir el Carambolo y Tartesos con el inicio de la arqueología en este país, con los primeros símbolos o las primeras concepciones de protohistoria, de prehistoria, se empezó a combinar con otras ramas de la ciencia, como la geología, y a día de hoy te dirán que es fenicio, que era parte de un ritual. Se desconoce que las últimas investigaciones de Álvaro y Araceli, estuvimos hace 2 años, Callejo y yo, con ellos, te dicen que es algo fuera de su tiempo, intentando aplicarlo a lo fenicio, y poco más. Todas las 21 piezas del Carambolo sirven como modelo de referencia para estudiar otros lugares. Mira, en Rastreadores estuvimos en Cancho Roano. Hay una serie de templos que seguramente pertenezcan a una civilización madre, en este caso Tartesos, que no sabemos todavía dónde ubicarla, que no se puede ubicar, que cabe de todo, que es un cajón desastre, que para la ciencia, la arqueología ortodoxa es fenicio, o la suma de lo fenicio con lo indígena, pero que está ahí, que son un reto. Seguramente la Atlántida huele a Tartesos. Y Carambolo, desgraciadamente, muy maltratado, y como está en... No sé si habéis ido a verlo, cuando uno pasea por allí lo que ve son unas losas de cemento. Bueno, pues eso era un gran templo al dios Baal y a Astarte, y tenía que ser algo maravilloso. Y antes que eso, ahí había una serie de altares con forma de piel de toro que te los encuentras en otros lugares. ¿Sabes lo que pasa también? Ya que la compañera ha comentado antes el tema de los olmecas, ¿no? La sensación que da en España es que cuando encuentras algo que no sabes cómo ubicar, ya está. Tartesos. Ahí cabe. Y en América pasa una cosa parecida. O sea, la cultura olmeca es tan sumamente desconocida, tan sumamente extraña, que en un momento determinado, cuando encuentras algo, ¿no? Sea una cabeza gigante con rasgos negroides y un aparente casco, o sea, por ejemplo, los colosos que te puedes encontrar en Tula, por ejemplo, ¿no? Pues inmediatamente ya está, se mete dentro de Olmeca, o Tolteca, es Tolteca, pero se mete dentro de Olmeca porque no sabemos exactamente cómo definirlo, ¿no? Bueno, pues en el caso de España, cuando hablas de Tartesos, yo me acuerdo de unas palabras que no se me van a olvidar, ¿no? Por lo que decías de esa relación con el mito atlante, ¿no? Un poco recordando a los citados anteriormente, profesores de la Universidad de Huelva, a Hurtado y a Lozano. Claro, es que parece que se han negado siempre, ¿no?, a admitir que en el sur de España pudo haber una gran cultura perfectamente estructurada, lo suficientemente sorprendente como pasar a la historia como tantas otras. Parece que nos negamos, o que la ciencia arqueológica, no todos, se niegan a ello. Eso explicaría muchas cosas, entre otras, el mito Atlante, en base a una serie de tsunamis que se produjeron en el sur de España hace ya muchos años, ¿no? Cuando el mar no era el de ahora, cuando el mar se encontraba aproximadamente a unos 80 metros por debajo de la situación actual, donde había poblaciones costeras que vivían de la pesca del atún. Y cuando de repente empieza a crecer el mar, llegan esos tsunamis y arramblan con todo. No se admite la existencia de esa cultura. Yendo al mito, pensando que se podía explicar el mito, quiero terminar recordando unas palabras del que fue exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, que es posiblemente uno de los grandes atlantólogos, ¿no?, que tenemos ahora mismo en España. Él decía que en otro lugar seguramente se hubiera estudiado, se hubiera admirado, se hubiera protegido, pero como ocurrió en España, hablar de la Atlántida es cuestión de locos o de poetas. Y él decía, pues bien, yo, bien sea por loco o por poeta, quiero decir que esta cultura posiblemente existió y que de una forma u otra nosotros somos sus herederos. Y con esas sabias palabras que ha rememorado mi buen amigo Lorenzo Fernández, damas, caballeros, amigos, asistentes todos a la décima jornada del misterio, décima semana del misterio, ha sido un placer teneros aquí, convivir con vosotros, compartir palabras, compartir momentos, compartir tantas y tantas horas de conferencia y lo que se queda en la trastienda de estas conferencias, que es lo más divertido. Un enorme placer haber contado con Jordi Fernández, con Apolo, que no está por aquí, con mi buen amigo Jesús García, con José David Flores, con Carmen, con Lorenzo, por orden, con Guillermo Díaz, con Carlos Canales, con Francisco Contreras, con José Guijarro, con Juan José Revenga, con Lorenzo Fernández Bueno y hoy, por supuesto, con nuestro buen amigo Luis Mariano Fernández. Como siempre os digo, detrás de esta Semana del Misterio hay mucho trabajo. Está hecho por y para vosotros, os lo garantizo, aquí nadie gana nada. Y evidentemente este centro cultural al que yo tanto le tengo que agradecer se enorgullece cada año de tener ya no solo a los mejores ponentes de España aquí con nosotros en Sevilla, con el esfuerzo que eso supone, sino también a los que se han convertido parte de la familia del Centro Cultural Don Cecilio, que son todos ellos. Mi agradecimiento expreso a todos ellos, amigos, y mi agradecimiento, porque no sabemos dónde vamos hasta mañana, y mi agradecimiento, que lo deje, yo lo dejo todo como estaba, y mi agradecimiento también a todos los presentes, que al fin y al cabo sois los que hacéis posible esta locura bendita que son las Semanas del Misterio. Y sin más, le paso el micrófono a mi buen amigo Luis Cañete, que ya es el que se encarga de dar la clausura. Compañero. Bueno, después de lo que ha dicho José Manuel, poco me resta a mí decir. Yo, mi agradecimiento en nombre del Centro Cultural Don Cecilio, de nuestra tertulia Ágora, que es la que hacemos las Semanas del Misterio, y alguna que otras jornadas más a lo largo del año, y que gracias a vosotros que concurrís, que venís, que nos perseguís en cierta forma, incluso por internet y demás, daros un gran aplauso a todos y por supuesto a los ponentes. Lo único que quiero decirles es que, bueno, de verdad, no es normal que la gente, hombre, uno hasta se emociona porque dice, hombre, que gente de esta categoría venga aquí sin cobrar un duro. Esto no es normal, esto no es normal, esto no es normal. Pero esto no es cosa mía, ¿eh? Que esto es de un montón de personas. Ay. No, no lloro, pero me emociono. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años? En tu despacho en el monte. En mi despacho en el monte. Y después con Rafael Pérez proponiéndole con José Manuel que íbamos a hacer una jornadilla, unas cosas de misterio. Y hoy tenemos la décima jornada. Y yo quiero decirle a Rafael que sé que él no es de palabra, él no es de palabra ni nada. Pero hombre, por lo menos que se arrime una mijita para acá. Anda, Rafa. Presidente del Centro Cultural Don Cecilio, porque te voy a decir una cosa, él ha sido el artífice este año y quizás el año pasado y el otro, porque yo estaba un poquillo así chungalé, que bueno, que ha sido el gran artífice. Yo voy a romper, pero me gustaría pediros un favor. Mira, hay dos personas que no han parado de trabajar por nosotros y por vosotros. No se les ve, están ahí al fondo. Ahora nos vamos todos y ellos tienen que seguir trabajando. Se llaman Carlos. No, se llama Alberto. Alberto y Carlos. ¡Álvaro! Bueno, os esperamos en las próximas de septiembre. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.